Muy buenas tardes. Empezamos ahora, cuando estamos llegando a las 4 de la tarde, este informativo de Ágora Sol Radio. Buenas tardes, comenzamos con las actas de la Asamblea del 8 de junio. En un principio se reunió gente disconforme con el desmantelamiento total o parcial del campamento. Después se pidió la participación de un representante de cada comisión y acabó siendo una asamblea popular donde todo tipo de personas expusieron sus ideas. Se consensuaron los siguientes puntos. En primer lugar, se ratificó el consenso de la Asamblea General del 7 de junio de levantar el campamento el domingo 12 de junio, este domingo, aceptando que no se puede obligar a quien se quiera quedar a levantarse. No se puede obligar a quien quiera quedarse a levantarse. De aquí de Sol. A cambio, se instalaría un puesto de información donde trabajaría un representante de cada comisión, llevando a cabo la función de relaciones públicas e información de todos los aspectos relacionados con el movimiento del 15M. En segundo lugar, se consensuó que quien quiera seguir acampando en Sol puede hacerlo aceptando la responsabilidad que conlleva la problemática que existe y existía en la plaza antes del 15M. Han participado Acción, Coordinación Interna, Alimentación, Megafonía, Información, Infraestructura, Comisión de Extensión y Comisión de Política a Largo Plazo. Y actualmente se permanece a la espera de acontecimientos. En cuanto a las actividades que tenemos previstas para hoy, a las 6 de la tarde, Feminismo tendrá una asamblea en la Carpa de Feminismo. A las 6 de la tarde, también Derechos Animales en la Plaza del Carmen. Una hora después, a las 7, Economía General en la Plaza del Carmen. A esta misma hora, Sistemas Financieros en esta misma plaza, Plaza del Carmen. También a las 7 habrá una asamblea de universidad en la Plaza de Ópera. Y en esta misma plaza, a las 7 y media, una de la Comisión de Política a Corto Plazo. A las 7 y media en la Plaza del Carmen, Política Económica. A las 8, Relaciones Económicas Globales y Cooperación al Desarrollo en la Plaza del Carmen. También a las 8, Financiación e Educación en Cortilandia. Y a esta misma hora, Comisión de Pensamiento en la Calle del Carmen número 9. Y Pensamiento Cultural de la Comisión de Cultura en la Plaza de las Descalzas. A las 8 también en Política Social en el Callejón de Alcalá. A las 8 y media la Comisión de Sanidad se reunirá en el Callejón de Alcalá. A las 9 Educación No Formal en Cortilandia. Y finalmente a las 10 Comisión Externa para Comisiones y Grupos. Reforzarán flujos de comunicación interna y al exterior en la Plaza del Carmen. También, con los actos preparados, hay algunas novedades. Desde Acción nos informan de un posible recibimiento popular de Emilio Botín en la Universidad Autónoma. Los compañeros afirman que han recibido información sobre la posible visita de nuestro querido Emilio Botín en la Universidad Autónoma de Madrid. Para poder arroparlo de manera que se merece, convocan un recibimiento amigable para felicitarle por su tan preciada labor hacia los pueblos que se ven afectados por sus decisiones. Aunque aún no está confirmada la hora del acontecimiento, la convocatoria sería para el próximo martes, el 14 de junio. Y la Comisión de Acción también nos corrige dónde sería el lugar de la sesión constitutiva de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Madrid. La sesión será el próximo 11 de junio en el Salón de Plenos de la Plaza de la Villa número 5 y no en la sede del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles. Por esta corrección, ruegan la mayor difusión posible de esta actualización, junto con una mayor afluencia. En cuanto a noticias sobre el movimiento, el 15M de Valencia hace propuestas frente al Congreso. Frente al Congreso valenciano se congregaron anoche unos 30 manifestantes del movimiento 15M para exigir la expulsión de los políticos corruptos de las instituciones, consultar al público y lograr un referéndum vinculante. Indican que esta propuesta nocturna la realizaron para apoyar simbólicamente a la cacerolada convocada frente al Congreso de Madrid. 5 personas durante esta mañana han sido detenidas por alteración del orden público y ha habido varios heridos durante los altercados de esta mañana. Concentración frente al Congreso contra los recortes de derechos laborales. Unas 2.000 personas frente al Congreso de los Diputados de Madrid protestaron anoche, desde las 7 hasta más allá de la 1 de la mañana de hoy, contra la reforma laboral y el convenio colectivo, alegando que estas medidas perjudican los derechos de los trabajadores conquistados hasta ahora, afectan a sus horarios, salarios, vacaciones, condiciones de despido y relaciones entre patronal y sindicatos. Después de esta concentración, acordaron repetir hoy esta misma cacerolada y convocar el 19 de junio una reivindicación global, al igual que la del 15 de mayo. En Zaragoza se debate el día del levantamiento de la acampada. Los acampados en la Plaza del Pilar de Zaragoza celebraron el pasado lunes una asamblea extraordinaria para decidir el futuro de la acampada. La asamblea giró en torno a dos líneas, la fecha de levantamiento de la misma y el traslado del movimiento a locales de la ciudad. La acampada explicó que los locales en los que tienen pensado ubicarse han sido cedidos temporalmente por distintas asociaciones. Debido a eso se está buscando un local en el que puedan permanecer a largo plazo y están abiertos a todo aquel que quiera cederles un espacio en la ciudad. Este martes se convocó una asamblea en la que se empezó a plantear el tema de la fecha del levantamiento del campamento, considerando como fechas muy buenas el 11 y el 19 de junio, días planteados por otras acampadas españolas en el encuentro que mantuvieron el sábado pasado en la Puerta del Sol. Ambas fechas suponen momentos significativos, como son la constitución de nuevos ayuntamientos del día 11 de junio y la nueva marcha de la plataforma Democracia Real Ya del día 19. La acampada de Granada finalizará el próximo sábado. La acampada de Granada aprobó en la asamblea de ayer un plan para levantar la acampada desde el 17 de mayo, que desde el 17 de mayo ocupa la Plaza del Carmen. La acampada concluirá el sábado con un acto de protesta por la toma de posesión de los cargos municipales electos. Esta misma tarde tendrá lugar una manifestación por los derechos laborales en la plaza. Cuando termine, tendrá lugar un acto simbólico con el que se iniciará el levantamiento de la acampada y se comenzará a desmontar toda la infraestructura instalada a las puertas del ayuntamiento. El viernes continuarán las tareas de desmontaje y las actividades de los distintos grupos de trabajo y también se trabajará en la limpieza de la plaza para que el sábado quede libre el espacio. El mismo sábado se pondrá fin al plan de desmontaje con un acto de protesta en esta plaza con motivo de la toma de posesión de los cargos del ayuntamiento. Galicia mantiene las acampadas. Las acampadas gallegas tienen previsto quedarse, por lo menos hasta que se consiga transportar la actividad de las mismas a los barrios, aunque se secundarán las movilizaciones propuestas para el 19 y el 11 de junio, que en Santiago de Compostela se propone al 2 de julio, día de la posesión de este ayuntamiento. Santiago de Compostela también iniciará esta semana un proyecto de charlas informativas por los barrios, mientras que en Orense ayer se realizó un acto reivindicativo ante la Diputación de la provincia, recorriendo una distancia hasta la Diputación Provincial repartiendo chorizos entre los transeúntes y portando enchufes para protestar contra la política de contratación que se lleva a cabo en este organismo presidido por José Luis Baltar. En Lugo apoyará la manifestación del día 19 de junio, fecha que también coincide con la celebración del Arde Lucus, para el que han planeado ir disfrazados de esclavos. Por otra parte, el Ayuntamiento de Vigo ha ofrecido a los acampados conexión eléctrica, que han rechazado por el intento del consistorio de anotarse un tanto. Para hoy, los acampados de Vigo han preparado un acto reivindicativo a las 10 de la mañana ante los juzgados para apoyar a los jóvenes detenidos en Calvario, cuando realizaban una acción reivindicativa del movimiento y que serán juzgados hoy. Pasamos a la sección nacional, donde destacamos que Felip Puig declara que solo querían limpiar la plaza, en Barcelona. El consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, apoyó la intervención policial de ayer tarde ante el Parlamento de Cataluña, aduciendo que el motivo del desalojo era meramente sanitario, con el fin de que la plaza quedase limpia para que los aficionados del Barça celebrase la final de la Champions. Puig estimó que el nivel de agresividad y resistencia de algunos de los concentrados no se consideró lo suficiente. Según él, los Mossos de Escuadra cargaron porque algunos de los acampados pasaron de la resistencia pasiva a la oposición y confrontación activa con actos violentos y fuerza, lamentándose de que no hubiesen más efectivos operativos. También en Cataluña, en Lleida, se prohíbe el uso del burka. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aprobado la prohibición del burka y distintas prendas que tapen el rostro en los edificios municipales de Lleida. La sentencia, que se ha dado a conocer este miércoles, desestima el recurso contra la prohibición presentado por la Asociación Musulmana Watani, cuyo abogado ha asegurado que recurrirá la sentencia en el Tribunal Supremo. Lleida fue la primera ciudad española en que se aprobó la reforma definitiva a la prohibición del velo islámico el pasado 8 de octubre del año 2010, pero debido al recurso de esta asociación musulmana, Watani, se suspendió de manera cautelar hasta la sentencia de este miércoles. Distintos sectores han sostenido que la medida vulnera los derechos fundamentales y supone una discriminación por razones religiosas. En la sección internacional señalamos que Estados Unidos aumenta su implicación en Yemen. Estados Unidos intensifica su ofensiva encubierta en Yemen mediante el uso de más ataques con aviones de combate y no tripulados contra presuntos milicianos. El viernes, los aviones norteamericanos mataron a un terrorista de Al-Qaeda, así como a otros sospechosos en el sur de Yemen. Además, los civiles añaden que cuatro de ellos también fallecieron en el ataque aéreo. Diversos medios afirman que los servicios de inteligencia estadounidense y saudí han recibido informaciones acerca de posibles emplazamientos de milicianos y sus localizaciones. También que efectivos de Al-Qaeda se han mezclado con otros rebeldes y milicianos antigubernamentales, lo que puede facilitar que se produzcan daños colaterales. Por otro lado, el embajador estadounidense en Sanaa se ha reunido con líderes de la oposición con los que se ha discutido la continuación de las operaciones militares. El presidente Ali Abdullah Saleh continúa en Arabia Saudí recuperándose de las heridas sufridas la semana pasada en un atentado. Comienzan a funcionar trenes solares en Bélgica. Según la Sociedad Nacional de Ferrocarriles del país belga, algunos trenes belgas están aprovechando la energía solar desde este lunes, partiendo desde la estación de Amberes hacia el norte y con la frontera de Holanda, cubriendo unos 10 kilómetros. Estos trenes son impulsados por la energía solar que reciben al pasar por un túnel especial del que se aprovechan la energía solar gracias a 16.000 baterías solares colocadas. Estas baterías, situadas en el techo del propio túnel de unos 3,5 kilómetros, sostienen entre sistemas, abasteciendo incluso de iluminación la estación de Amberes, junto con trenes convencionales. Bien, tras haber resuelto algunos problemas técnicos, retomamos la sección internacional. Seguíamos con la de las tropas de Gaddafi podrían haber cometido cientos de violaciones. El Tribunal Penal Internacional investiga si las tropas leales a Gaddafi han violado a cientos de mujeres, tal y como sugieren algunas pruebas en disposición del fiscal general del tribunal, Luis Moreno Ocampo. Moreno Ocampo añade que se investiga si las fuerzas del régimen recibieron medicamentos tales como la Viagra para cometer estos crímenes sexuales. El mes pasado, el fiscal pidió a los jueces del Tribunal Penal Internacional que emitieran órdenes de arresto contra Gaddafi, su hijo Saif al-Islam y el jefe de inteligencia libio, a los que acusa de cometer crímenes contra la humanidad y piensa que ostentan gran parte de la responsabilidad por los ataques contra la población civil al comienzo del conflicto, a lo que se añade también el cargo de violación. Todas estas acusaciones son negadas por el gobierno libio, que no reconoce al Tribunal Penal Internacional. El 15M llega a Hamburgo. Las universidades llevaron a cabo el pasado martes una protesta en contra de las medidas de ahorro del Senado del Estado alemán de Hamburgo. Según los manifestantes, unas 15.000 personas marcharon hasta el ayuntamiento contra el recorte planeado de 32 millones de euros. Los decanos de al menos 5 universidades de la ciudad-estado de Hamburgo animaron a los estudiantes y trabajadores de sus centros a participar en la protesta. Unido a ello, el decano de la Universidad de Hamburgo no solo acompañó la manifestación, sino que recitó un discurso al final de la misma. «Hemos venido a quedarnos», aseguraban los manifestantes, que decidieron en la Asamblea de la Universidad de Hamburgo realizar una acampada frente al ayuntamiento. La intención de unas 300 personas era quedarse 2 días y ofrecer clases al aire libre, pero las autoridades no permitieron dicha acampada y disuadieron a los acampados con spray de pimienta. A cambio, cedieron otro lugar, Hufvudstier, donde han acampado los manifestantes. La inspiración de la protesta, a modo de acampada, les vino de Madrid y Atenas, y está planeado que permanezcan hasta hoy. Y hasta aquí el informativo de Agora Sol Radio. Muy buenas tardes y buena suerte.